Bienvenidos a Vidas en Red, amigos. Hoy voy a hablaros de algunos cambios informáticos que hay en mi casa. Quizá haga un vídeo de esto. Bueno, mirad, en mi casa, el PC principal, el PC de sobremesa, es un ordenador, un sobremesa Dell. Un Dell Optiplex 7010. Un modelo con un i5. Si bien es cierto que no es el último modelo de i5, pero es un modelo que, un sobremesa, que compré de segunda mano en la tienda IDC Online. Toda la información la tenéis en vidasenred.com. El equipo va realmente bien. Tiene Windows 10 y tiene dos usuarios, el de mi esposa y el mío. Y esto del multiusuario, la verdad es que es una maravilla porque recuerdo una época que mi mujer y yo usábamos el mismo usuario y yo, cada uno tiene sus manías y yo tengo mis manías y me gusta tener más o menos el escritorio medianamente ordenado, medianamente recogido. El Dell va pues muy bien. Junto al Dell pues tenemos tres discos duros externos, un NAS, dos routers y dos impresoras. Nada más y nada menos, ¿eh? El monitor, un monitor BenQ. ¿Qué ocurre? Pues que la que más utiliza el PC de sobremesa es mi esposa. La que más. Y eso significa, ella da clases a niños y eso significa que a veces pues tiene manualidades y todo está pues lleno de cartulinas, papeles, fotocopias, etcétera, etcétera. Y yo a veces pues no tengo demasiado tiempo. Demasiado espacio, perdón. La cuestión es que ella tiene su despacho, es decir, nosotros, aunque vivimos en un apartamento pequeño, pero no tenemos hijos, así que yo tenemos dos despachitos, dos pequeñas oficinitas, donde la oficina de Vidas en Red y la oficina de mi esposa, y yo quería pues que ella tuviera el ordenador en su mesa. Pero claro, ella necesita su mesa bastante despejada para hacer sus tareas de sus clases a niños. Así que tuve una idea que de todas las ideas que tuve, pues creo que fue la que más le gustó a ella y a mí también. A mí no me molesta tener el sobremesa, que lo tengo sobre un tablero con ruedas que compré en IKEA. No me molesta tener el PC aquí. Total, tengo el NAS, que tampoco es que haga mucho ruido y nuestro PC tampoco hace demasiado ruido. Así que le propuse hacer un agujero, un pequeño agujerito por encima del rodapiés, un agujero para meter el cable VGA del monitor de forma que ella tuviera el monitor en su despacho enchufado a su regleta, pero el cable VGA atraviesa la pared intermedia y se conecta al PC que está en mi despacho. De forma que ella solo necesitaría pues el teclado y el ratón inalámbrico. Porque no tendría, en su despacho ella no tendría sobremesa, ella solo tendría el monitor, teclado y ratón, nada más. Bueno, la pregunta siguiente era si el teclado y ratón inalámbrico tendrían cobertura, es decir, si ella pudiese manejar el teclado y ratón sin interferencias, ni cortes, ni lags, ni nada parecido. Y la respuesta es sí, hicimos una prueba y se puede manejar con toda fluidez, con toda soltura, tanto el teclado como el ratón. Lo cual es genial, es fantástico, es fabuloso. Dicho y hecho, cogí la broca, hice un agujerito, un poquito más grande, he puesto fotos en vidasenred.com, y ahora ya ella lo tiene colocado. ¿Cómo ha quedado mi escritorio? Pues mi escritorio ha quedado una mesa completamente diáfana. Bueno, tengo un soporte encima para poner el monitor encima, una especie de mini mesa dentro de la mesa y dos discos duros externos, y luego a otro lado de la mesa, porque es una mesa larga, pues está una cajonera y dos impresoras y debajo el PC. Pero yo tengo una mesa despejada. Pero claro, a mí a veces me gusta tener un monitor. ¿Por qué? Por dos razones. Pues yo básicamente lo que uso son portátiles, tengo algún portátil que otro, tengo el MacBook Air, que es el que más uso, la Surface, un Chromebook, que no sé si lo voy a vender, si a alguien le interesa que me diga algo. Un Chromebook con teclado británico, porque lo compré en Inglaterra, un Acer Chromebook. Bastante bueno, Cuerpo metálico, calidad. Compatible con Android Apps. Y yo necesitaría tener un monitor y un teclado y ratón inalámbricos. ¿Por qué? Pues por si quiero conectar el Mac en mi portátil a la pantalla y trabajar en una pantalla más grande. O bien, aquellas raras veces, que son dos veces al año, que me echo una partida de 15 minutos con la PS3, que yo todavía tengo la PS3. Pero bueno, de vez en cuando me gusta pegar unos tiros y ocurre poco porque no tengo tiempo para jugar, pero de vez en cuando me gusta conectar la Play. Y claro, para la Play necesito un monitor. No puedo conectar la Play al portátil. Bueno, tenía saldo en Amazon, así que ayer compré un monitor BenQ, que es el mismo, no el mismo modelo, pero sí la misma marca de monitor. Y lo pondré, así que tendré ahí montado mi setting. También es cierto que pues algunas cosas puede que necesite del sobremesa, pero para eso tenemos aplicaciones de escritorio remoto, de forma que si quisiera entrar, pues las usaría. Pero, si os digo la verdad, tal como tengo configurada mi vida cibernética, mi vida electrónica, pues yo mi información la tengo toda en OneDrive. Todo en OneDrive. Y esa copia de OneDrive está copiada en un NAS, el NAS de casa, y en otro NAS, el NAS de la oficina. O sea, tengo dos copias en disco duro de NAS y una tercera copia en un disco duro externo. De forma que si fallara la OneDrive, que me imagino que es bastante raro porque ellos tendrán su redundancia y sus cositas y su seguridad, pues tendría tres copias en tres ubicaciones diferentes. Aparte de eso, yo tengo otra nube, que es una nube que tiene, se llama Drive, que está disponible en Synology, que es una especie de Google Drive. De hecho, permite lo mismo. Tiene hoja de cálculo, procesador de textos y una especie de Dropbox. Y ahí estoy escribiendo algunos relatos y un libro que estoy preparando también. Estoy preparando dos libros. Uno que es el segundo volumen de Vidas en Red y otro volumen que es de ensayos. Temática cristiana. Básicamente son mis charlas, pues les he dado un poquito de forma de libro. Así que realmente el sobremesa podría conectarme en escritorio remoto, pero realmente, pues la verdad es que no lo necesito. El sobremesa más bien ahora mismo hace la función de servidor de impresión, porque están las impresoras conectadas, el NAS y poco más. No mucho más. Y al NAS me conecto vía Wi-Fi, o sea que no a la red de casa. Así que ha sido un pequeño cambio de configuración, pero que me ha permitido tener bastante más organizado. Y realmente yo el monitor lo quiero como docking station, que es un concepto que siempre me ha llamado mucho la atención. Por cierto, también tengo el Dex Station de Samsung, que lo he usado dos veces, pero a lo mejor podría usarlo alguna vez más. Y ahora que tengo un monitor pues solo dedicado para conectarlo a los portátiles. Por cierto, tendría que comprarme un cable HDMI más cortito. Eso sí es cierto. El cable HDMI que tengo es bastante largo. Así que voy a buscarlo en Amazon, o si no, esta tarde. Aunque el tiempo está bastante inclemente, pues esta tarde me acerco al MediaMarkt y veo qué hay por ahí. Una opción que tuve, claro, yo he cogido al final la opción en la que menos dinero invierto, que es la opción de me he comprado un monitor y un teclado que me he gastado 130 y tantos euros. Muy poco, 130 y poco euros. Entre monitor, que han sido algo menos de 100 euros, y el teclado Logitech, que es el mismo que tiene mi esposa ahora. El mismo. Bueno, pues otra opción era ponerle a mi esposa el monitor, teclado y ratón, y ponerle un Barebone. Uno de estos PCs que parecen un Mac Mini, un PC básico con un Intel Celeron N no sé cuántos, que van bastante bien, ¿eh? Pero que ella no usara el Intel Celeron, sino simplemente se conectara vía escritorio remoto al Dell de sobremesa, el que compré en IDC Online, el i5, y realmente ella no utilizara su PC, su mini PC, sino que simplemente se conectara a su sobremesa, donde ella ya lo tiene todo. Tiene sus carpetas, sus rollos, sus descargas y demás. Era una opción. Frente a eso, varias desventajas. Primero, dinero. Segundo, bueno, normalmente los escritorios remotos funcionan bastante bien, y más si es un escritorio remoto en la misma red de casa, pues suele ser. Yo tengo muchos clientes que funcionan con escritorio remoto, se conectan al servidor y al final, pues la verdad es que da igual, ¿no? Pero yo sé que como hubiera un pequeño retraso, un pequeño lag, eso podría suponer una batalla colosal, con muertos, sangre, la boda roja, vamos, una cosa. Bueno, exagero quizá un pelín, ¿no? Pero no lo hubiera convencido, no hubiera sido una solución tan convincente para ella. Bueno, al final esa opción la he desestimado, aunque me atrae porque la verdad es que esos chimbecitos me encantan, ¿eh? Y en AliExpress también tienen algunos. Ah, otra cosa. A veces ella tiene que imprimir cosas, con lo cual el monitor que he comprado tiene doble señal HDMI, así que podría conectarlo también al PC de sobremesa si ella quisiera, pues, ver alguna cosa de lo que está imprimiendo o usarlo desde ahí. Bueno, al final eso lo voy a usar menos, pero me ha quedado una configuración bastante chula. Yo lo que creo que al final va a ocurrir con el tema de informática doméstica, creo que lo que al final va a ocurrir va a ser que haya un PC de sobremesa tipo servidor de una empresa al que todos nos conectemos con un disco duro grande y sea un PC barra NAS. Imaginad, ¿no? Un PC de sobremesa como el que yo tengo, un Dell que está 24/7 conectado, pero que además, pues pueda gestionar descargas porque tiene un disco duro. De forma que tablets o otros ordenadores podamos conectarnos a ese servidor doméstico para hacer trabajo de oficina o hacer cosas más serias, por ejemplo, declaración de la renta, que en una tablet, hombre, ahora mismo con RentaWeb se podría hacer, pero temas de certificados digitales en un iPad, yo no sé cómo van, pero me imagino que no es posible. Hasta donde yo sé, creo que no es posible. Creo que es posible en Linux y Windows. Y no todos los navegadores van bien. Entonces, tener un PC que realmente sirve para todo y que también, pues, por ejemplo, sirve de servidor multimedia, le puedes meter Plex. Eso sería una buena opción. Al final, no creo que las cosas vayan por ahí, ¿no? Al final, creo que las cosas van a ir por otro lado. Van a ir a que. Ahora estaba escuchando el Berto Romero, que tiene un programa en Movistar que se llama El Consultorio de Berto Romero, que es muy gracioso, os lo recomiendo. Y una cosa que ocurre con dos programas de televisión que veo, pero los veo en YouTube, no los veo en televisión. Una es El Consultorio de Berto, que sale con Buenafuente y demás, y el otro es un programa de Jaime Bayly. Jaime Bayly, ya os he hablado de él, es un periodista peruano que tiene un programa en Miami, y es un programa de un poco de política, ¿no? Política. Sí, política. Los dos comentan que tienen mucha más audiencia por YouTube que la que tienen en sus propios canales. Es decir, Berto lo sigue mucho más gente en YouTube que en Movistar Plus. Y a Jaime Bayly lo sigue mucha más gente en YouTube, además en todo el mundo, que en Mega, que es la cadena de televisión que produce ese programa. Y hoy estaba escuchando y viendo mientras preparaba el desayuno el consultorio de Berto Romero. Lo estaba, mi mujer también estaba viéndolo y oyéndolo. Cuando una chica que llamaba decía: Hola, os veo por YouTube porque desde hace años no tengo televisión en casa. Y yo creo que obviamente esta es la tendencia. sea, el concepto televisor en el salón y todos vemos lo mismo, esto ya ha muerto, amigos. O sea, esto ya está muerto y enterrado. Ahora el concepto es, y el otro día lo decía Uriondo, ¿no? Es otro periodista tecnológico. El concepto es, yo me voy a una casa nueva, me independizo, ¿no? Un chaval se independiza. Imaginad, ¿no? Un chaval que ya ha terminado sus estudios, ha encontrado trabajo, se busca un pisito de alquiler o comparte con unos amigos, que es lo que, por la crisis que hay de vivienda, pues lo que ocurre, busca una vivienda y después de dar de alta los servicios, luz, agua, si no los tiene ya dados de alta, da de alta internet y se busca una conexión de fibra óptica con Pepephone, si puede ser, o con Digimóvil o con uno de estos operadores más baratos que ofrecen unos precios muy buenos y se da de alta Netflix y se compra una tablet. Y en lugar de estar con su familia, su pareja o sus compañeros de piso diciendo, venga, hoy vamos a ver tal canal. No, cada uno tiene su tablet y cada uno ve sus series. Y esto es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿el monitor del salón para qué va a quedar? Pues para las partidas de PlayStation o para ver los partidos del Mundial. Si es que al final se utiliza para eso. Porque al final va a ser la tablet la pantalla individual. Es decir, el cambio de paradigma, que es una palabra que le gusta mucho al señor Rupert Dax, que está viniendo ahora mismo de viaje, camino de Chile a la vieja Europa, el cambio de paradigma es que vamos a pasar de la pantalla comunitaria a la pantalla individual. Y en ese sentido, una vez más, vemos que Internet da una falsa apariencia de unir a las personas. Al final lo que hace Internet es separar a las personas en universos individuales de ocio privado. El niño está con su pantalla viendo, jugando a sus juegos o viendo los vídeos que le interesan al niño y que al papá no le interesan para nada. El papá está viendo sus series de acción que le gustan y que a la mamá o a la novia no le gustan para nada. Y la chica, la novia, esposa, amiga o amante, está viendo sus series, que son series que no tienen nada que ver con las series brutas de acción que ve su pareja, que ve series bastante planas para ella, y está viendo otras series que son de su interés. Y los dos están con sus auriculares viendo sus series. Al final, la televisión ha muerto y... Y yo, hombre, yo sé que hay gente que vive de la televisión y me da mucha pena que la gente se quede sin trabajo. Pero ¿qué interés tiene la televisión? Yo lo único que veo son malas pulgas. ¿Qué veo? Malas pulgas, que es un programa de como El Encantador de Perros, que lo veo cuando desayuno con mi mujer. Para de contar. Y luego, en los raros momentos en los que mi esposa y yo estamos juntos por sus horarios, por los míos. Y vemos una serie, pues normalmente vemos una serie de Netflix. Ahora, Umbrella Academy, o ahora que nos hemos comprado el Kindle Fire, porque no había manera de meterlo con el Xiaomi TV Box, ni con el Chrome, pues vemos alguna serie de Amazon. Ella estaba viendo ahora Hannah, y yo de bueno, y yo veo American Gods, que está impresionante. Y también tengo en Plex, pues veo mis cositas de Plex. Ahora estoy siguiendo la serie Billions, que está espectacularmente alucinante y alucinantemente espectacular. Así que yo no sé cuánto tiempo tardaremos, ¿no?, en romper el paradigma la tele de casa y los canales de televisión a el concepto conexión de fibra óptica más Netflix más HBO o mi pirateo. Que sea, pero al final es lo que va a ocurrir. Es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cómo van a reaccionar las cadenas de televisión ante este desastre? Yo pienso en los productores de televisión del programa de Buena Fuente, ¿no? Buena Fuente hace un programa de humor. ¿Quién se pone a ver a las 11 de la noche o no sé cuándo lo echan el programa de humor de Buena Fuente con sus anuncios? Yo no sé cuántos habéis visto la televisión últimamente. El otro día pusieron algo. Hay otra serie que vemos nosotros que la grabamos en el Tivo, miento, que se llama FBI, que la podría seguir por otro lado, pero bueno, la vemos. El otro día coincidió que estábamos los dos pedimos unas pizzas y nos pusimos a ver a FBI. Tenía tanta publicidad que dijimos, nunca más. Entonces yo pienso, Buenafuente, que hace su programa de televisión y que dice, es que resulta que mucha más gente lo ve por YouTube que la gente que lo ve en televisión en directo. Es que el concepto de televisión en directo es que lo están echando ahora, corre y termina de hacer lo que estás haciendo para verlo. Es un concepto que el Tivo solucionó y que Internet y Netflix pues están aprovechando, porque es que no tiene sentido. Las cosas las tienes que ver cuando tú puedes, no cuando las echa la productora o cuando las repite, sobre todo con un abuso de anuncios de televisión. Y yo estoy encantado de pagar mi cuota de Netflix, espero que no la suban mucho más, aunque hay por ahí gente que dice que la va a subir, con tal de no ver esa barbaridad de anuncios insufribles, que encima es publicidad de televisión, es decir, es publicidad que no tiene que ver conmigo, pues si fuera publicidad que me interesara, pero a mí los anuncios de colonias y de compresas femeninas, pues no me, obviamente no me llaman la atención, no. Ahora, si de pronto me metieran anuncios de Intel y de otras cosas, ah, amigo, a lo mejor prestaba mucha más atención a los anuncios. Pues nada, amigos, esto es un poco mis cambios de configuración. Un saludo a todos, esto es Vidas en Red y hasta pronto.